la letra dando vueltas por el aire, un golpe, unos piquecitos inquietos, tan can pante con boreal chimenea piso. La hija del diablo se casa. Tan campante, una breve escucha de las ediciones fonográficas y trabajos vinculados a la apuesta oral del texto en el Uruguay. Conduce el mismo de siempre. Tucutucutú, tucutucata. Autorretrato de cubito occidental. Sin máscara. O un sonido filtrándose en el país de los sordos. Más bien de las sotas, donde la fauna florida en subterfugios y demás especies se alimenta en el basural de las paranoias, sostenido con piolines bajo la caparazón de la tortuguita democraticaca. De allí este pomo poema, donde la ballena despereza sus alas para romper el círculo de fuego de la asfixia, y el pumita de la fuente Salus pega un salto en el vacío de las botellas. Y este mensaje para el Julio Guasi. Sin máscara. Que todos los suicidas, hasta los que te vimos una sola vez, nos sentimos carcomidos por ese tu último poema. ¡Bloom! ¡Bloom! ¡Bloom! ¡Bloom! Y a otra munda, Marisopa. Y a otra munda sin máscara. Sin máscara. Sin máscara que este duelo zorzal partido, sin raíz y sin pluma, en este huevo con otro mundo muerto adentro, sin máscara, con los ojos sangrando en una mano, y en la otra un rayito de linterna de pila de gato, alumbrando entre la noche de los sapos. Sapos. O es que este cielo ya estará muerto, fiambre, con un pedido jamás pronunciado de misericordia, y el corazón incrustado en la pared del reloj, frente al pantano del espejo, con mis signos de neurasteña y lucidez, armando el rompecabezas donde las piezas no coinciden, sin máscara, sin la tarde amarilla huyendo de mí como fantasma, con esa luna que se escapa como un jabón por mi costilla clavada al miedo, y los hijos de putas que nos dividen el ser y el cuerpo, y la utopía que quema como el amor, morcilla, alambrada como un sol en el zoológico, clavada al miedo, como el idiota rey del universo en su cascarita de nuez, y la estupidez tan seductora a falta de mejores respuestas. Sin mascarita en el bailongo, con el movimiento de las guirnaldas que solo en la alegría, que tristes en la día, que tristes en la decadente boca del absolutismo depresivo que no te banco. Haciendo historia en el árbol nervioso despellejado a mordiscones, con el gaucho cabalgante espejo a lomos de la... Vamos, Uruguay. Cimarrona locura. Y la claridad de las manos bañadas en el barrio de las frustraciones a toda máquina. Uruguay. Subidos al trono de la mierda. Rodeando la primavera del huevo y la gallina. Cacareando el color que nos entorche la pálida pacarrona. Esa gorda pachorra envidiosa batuteando la orquesta del quilombo. Sin corbata en los versos, escupiendo sobre la tumba de la cordura impuesta a las ganas de inventar lo que no existe, lo que no tiene nombre, y que duele, y que clausura, como el silencio, y los otros mundos al lado nuestro, y esa fila de sombras en la orilla de un puerto apocalíptico, indecisos a caminar sobre las aguas, donde la luz, solo alumbra cuando la materia podrida cae a pedazos del cerebro. Como una estrella Hendrix y Fugaz y Joplin y el timón aquí tan manso en manos del enemigo sobre el mar mojando las fotografías de todos los yo acontecidos. El mar, las aguas, esa imposible duración de lo no durable. Aquí sin máscara, malgastando la sal y el agua de los ojos, erigiendo el tótem de la angustia y la risa que es viento para navegar. Y romper el fuego, circular de la asfixia, y romper el fuego, circular de esta asfixia. Si no es con lo raro, si no es con lo rarísimo que nos compone, si no es así, si no es así, no te acepto tu imagen. Espejo, espejito, mostrame el alma del bosque, puñadito de poetas apiñados, prontos a saltar por las ramas del árbol, que la vida. Y no hay caso. No hay caso. Es tan tópico el verso como la luz. Ninguno deja dormir. Ninguno deja de soñar. La luz es agárrate a tu intuición. El verso. Ninguno compañero que naceste seducido por la luna. De soñar. Esa terrível y fascinante lua que altera tu vida con sus impulsos innumerables. María tocando. ¿Cómo la agárrate a tu intuición, compañero que naceste seducido por la luna. Es robada. Esa terrível y fascinante lua que altera tu vida con sus impulsos innumerables. Como si fueran satélites. Agárrate a tu intuición, compañero que naceste seducido por la luna. Esa terrível y fascinante lua que altera tu vida con sus impulsos innumerables. Propongo no irse antes, quedarse, ir por el corredor a secas, sin tropezar con la escultura aérea, patinar en plena noche y hacerse gato cazando lunas. Hay que llevar la grapa. Una alegría cómplice se agudizó en la puerta con vamos a escuchar la luna. Yo no soy Novalis. A mí que me importa esa puta gastada de versos cursis. Esta es la claraboya de la noche. Y nosotros la inauguramos. ¿No venís, Novalis? Ahora sí queda inaugurado el bulín. Esa luna con acné. La desnudita sobre los muros. Ahora sí que se picó el bulo con esa luna con acné. Ayer mismo te estoy viendo. Farol amarillento, nosotros bosque, puñadito de poetas apiñados, asomando en tu retícula mellada por las gotas, luna gota de rocío, remolino y hueso al sur los días, igual brillas. Sos linda, azul, de claro verde, como adoquín llovido por el tiempo. Decime, después del boca abajo, sol ahumado, estos daños, decime, ¿cómo sos ahora, luna? Los machucones de tu parte no visible, luz te duelen. ¿Cómo sos ahora, luna? ¿Ya no hay quien te afine? Aquí puñadito, agolpados. Esta noche mismo te aclaramos. Cuño se habría copado, esposta una del viejo. Detrás del vidrio esmerilado se hace añicos como arena. Hay que ser un poema, muchachos. La luna es una pinturita y un buen desayuno. Polvo y pliegue de sábanas, remolino por la mañana, por la noche, salto mortal. Está para afanarle un kamikaz, un gato levitado al tacuabese beso, y enviárselos al espacio multidimensional. Un discovery hacia la claraboya, hacer que estalle la luna, que no se banque esta ciudad vieja de tanto color, que caiga tres veces, que no se ensucie el color de la satélite, que nos empilche esa aureola radiante, qué joder. Redoje, naida, ralo, iruas, esclip, me soné. Estileta, saledro, lo clay, sus, me soné. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Thank you. ¡Saltamos! La segunda O del ojo. Nadie sabe qué geografía refleja en el frío ojo que no mira. Nadie sabe. Frío. ¿Qué escenografía te montaste al otro lado del río? Y bebe otra vez de su propia sangre, en el sangriento festín de la vida que los muertos le organizan. Llegó mordiendo el aire. La segunda O del ojo. ¿Qué escenografía, qué geografía te montaste? La segunda O del ojo, del ojo. Cae. Ahora vuela. La actuación del coraje, la hórrida melancolía. ¿Quién te dio y te quitó las alas cuando sobrevolabas el abismo? Nómade pendular entre la fascinación de sí y el olvido. Sabe que el espíritu es miserable frente al mejor deseo de sí mismo. Cae. Y se desintegra. Cae. Y se desintegra. ¿Quién te quitó la máscara? Las puntas de los pies en llamas. Sale de la puerta del funicular a la pantalla rocosa de la noche. Sala y mata a la florista. Mata al mago, de paso, también. Encendida en el galpón, su sombra reza mientras trepa por la rocosa escalera sangrante, trepa a la torre herida de San Sebastián. Trepa. Sin testigos, palabras inexpugnables, catedral de nieve, el rostro. Sin testigos, palabras inexpugnables, catedral de nieve, el rostro. El apartado de sí mismo implora frente a un altar imaginario. Comienza a llover. Cayendo. Apenas mojada la piel eléctrica de la rabia. Comienza a volar. Comienza a llover. Cayendo. Congo. Boreal. Chimenea. Piso. Congo. Boreal. Chimenea. Piso. Congo. Boreal. Chimenea. Piso. Congo. Boreal. Chimenea. Piso. Congo. Ladrillo sobre ladrillo. Cadilla, cometa, chimenea, piso. Cadilla, cometa, chimenea, piso. Barata, gamberra, parpadea, precoces. Barata, gamberra, parpadea, precoces. Roces. Mono, cotiledona. Mono, cotiledona. Al principio sobreviven propagaciones. Cascabeles. Arrastrando el follaje. Anémona desgarada. Deramándose. Entre nosotros. Deramándose. Se abre. Deramándose. Se cierra. Deramándose. Contacto. Entre los nervios. Letra. Susurra escucha. A cada intacta transparencia. Gris, blanco. Lila, blanco. Verde, Gris, lila, blanco, verde. Gris, lila, chimenea, verde. Gris, lila, chimenea, verde. Gris, lila, chimenea, verde. Gris, lila, chimenea, piso. Blanco. Verde. Sobre ladrillo. Mujer jaula. Madre esdrújula. Madre esdrújula. Muerte propia. Mujer jaula. Madre esdrújula. Muerte propia. Mujer jaula. Madre esdrújula. Muerte propia. Madre esdrújula. Mujer jaula. Mujer jaula. Madre esdrújula. Muerte propia. Primer plano. Pradera, cisterna, chicle. Primer plano. Primer plano. Chicle. Primer plano. Bronce grave. Arrastrándole follaje. Ditirambo guayo teclando maldito cobayo cobardes. Tristan tras. Ditirambo guayo teclando maldito cobayo cobardes. Tristan tras. Tres tite trigo comiendo trigo en tres platos de trigo. Tristan tras. Tres tite trigo comiendo trigo en tres platos de trigo. Tres tite trigo comiendo trigo en tres platos de trigo. Suburbio. Placer y sequía. Borsegui. Propina. Patas de gallina. Bocina. Patas de gallina. Chorros de bolero. Bocina. Chorros de bolero. Patas de gallina. Bocina. Patas de gallina. Chorros de bolero. Pam, pam, pam. Miga de pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Miga de pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Miga de pam, pam, pam. Desplegada serpiente, boca mordida, grietas. Corre caminos en mi cabeza. Metal vórax. Metal vórax. Metal vórax. Metal vórax. Metal vórax. Extranjero, cúbreme de coronas, leche. Metal vórax. Extranjero, cúbreme de frutas podridas, tristes. Extranjero, desgarra el cigarrillo. Extranjero. Hollywood. Extranjero. Hollywood. Extranjero. Hollywood. Hollywood. Hollywood. Hollywood. Hollywood. Hollywood. Hollywood. Hollywood. Hollywood. Chimera. Hollywood. Hollywood. Hongo. Hollywood. Boreal. Hollywood. Chimera. Hollywood. Hollywood. Hollywood. Cadilla cometa chimenea. Piso. Cadilla cometa chimenea. Piso. Barato. Gamberra parpadea, precoces, cuco boreal, chimenea, piso, calillas con lila, chimenea, piso, cuco boreal, chimenea, piso, cadilla, cometa, chimenea, piso, barata, gamberra, parpadea, precoces, calilla, cometa, chimenea, piso. Congo boreal, chimenea, piso. Congo boreal, chimenea. Congo. Viaja el paisaje. Pasa el eucaliptus, hojaldre aireado. Cruza una calandria el parabrisas, cruza una calandria. Piérdese con el polvo de las ruedas, en la curva, inclinación leve con sonrisa. Viaja el paisaje, pasa el eucaliptus, hojaldre aireado. Cruza una calandria el parabrisas, piérdese con el polvo de las ruedas, inclinación leve con sonrisa. Atrás la ciudad irradia finas líneas blancas, manchas de aceite y ese veneno impersonal que urde, del que huimos. El golpe virtual del aire en el cristal inmoviliza al viajero. Anfibio, el round de la queja se suspende. Campanillas amarillas en el campo. Se disfruta del ser pasajero, ser el que no elige. Viste el tránsito de ir, la espalda ahueca, el codo en la ventanilla, entre el follaje, otra vez el viento. La velocidad es terapéutica. Terapéutica. Atrás la ciudad irradia finas líneas blancas, manchas de aceite y ese veneno impersonal que urde, del que huimos. Se disfruta el ser pasajero, ser el que no elige, viste el tránsito de ir. Campanillas amarillas en el campo. La velocidad es terapéutica. La espalda hueca, el codo en la ventanilla, entre el follaje, otra vez el viento. La velocidad es terapéutica. Se disfruta el ser pasajero. Solo viste el ser, el tránsito de ir. Aprietan la pena y el cinturón de seguridad el domingo de regreso. Apuntes en automóvil. Anna Blum. Oh tú, amada, de mis 27 sentidos, amora mía. Tú tuyo te, a ti yo a ti, no a mí, vos y yo a ti. Eso pertenece entre nos a otro texto. ¿Vos quién sos? Todas las mujeres. ¿Quién sos vos? Todas las mujeres. Todas las mujeres eres tú. La gente dice lo que dice siempre, siempre, siempre, siempre. Pero no saben cómo se sostiene esta torre de iglesia que se sostiene sobre los huesos míos. Ni cómo llevas ese sombrero en los pies cuando caminas en dos manos. Cuando caminas en dos, cuando... Oh, tus faldas rojas con sierras de pliegue blanco. Rojas como Anna Blum. Blum roja como... ¿Vos quién sos? Todas las mujeres. ¿Quién sos vos? Todas las mujeres. Todas las mujeres. ¿Eres tú? Esto debería entre nos quemarse a fuego frío. Oh, Anna Blum, Blum roja, flor en flor. ¿Qué es lo que dicen? ¿Cómo se te ve? Gran concurso de TV. Uno, Anna Blum está colola. Dos, Anna Blum de rojo es roja. Tres, ¿De qué color va la colola? De azul son sus cabellos amarillos, señora. De rojo está su verde color de colola. O sencilla, viste la moda día a día. Oh, dulce bestia verde mía. Tú tuyo, te atillo, a ti no a mí. Vos y yo, bolsillo. ¡Es delirio! ¡Debería! Entre nos, enfriarse a fuego limpio. ¡Ay, Ana, blum, blum! ¡Ay, Ana, nana! Tu nombre de dulce jugo. ¡Ay, Ana, blum, blum! ¡Ay, Ana, nana! Tu jugo de adelante para atrás. ¿Vos quién sos? Todas las mujeres. ¿Quién sos vos? Todas las mujeres. Por delante y por detrás. Todas las mujeres, todas las mujeres. Por delante y por detrás. Tu almíbar. Tu jugo. Ay, Ana, nana, nana. Mi fruta. Mi blume. Oh, dulce bestia mía. Ay, Ana. Blum, blume. Ay, Ana, nana. Acaricia mi ensueño. Ay, Ana. Blum, blum, ayana, nana. Ayana, blum, blum, ayana, nana. Ayana, blum, blum, ayana, nana. Ayana, blum, blum, ayana, nana. Ayana, blum, blum, ayana, nana. Ayana, blum, blum, ayana, nana. Ayana, blum, blum, ayana, nana. Quietam concede Dominus. Canta la noche salvaje sus ventriloquias. Te congo en un gangoso diptongo de guturación salvaje. La luna muda su viaje de astrólogo. Girasol y olímpico caracol, proverbial de los oráculos. Hunde en el mar sus tentáculos hipnotizado de sol. Sueña Rodenbach su antigua, ambigua quimera azul en la bruma. Y el gris surtidor empluma su frivolidad ambigua allá. En la mansión antigua, la noble anciana, deleda cara de esmalte, remeda, bajo su crespo algodón, el copo de una ilusión envuelto en papel de seda. En la abstracción de un espejo introspectivo, me copio y me reitero en mí. Me copio y me reitero en mí, propio como un cóncavo espejo. La sierra anula un perplejo rictus de tormenta mómica y en su gran página atómica finge el cielo de estupor. El inmenso borrador de una música astronómica. Con insomnios. De neuralgia bosteza el reloj. La una y el parque alemán de luna.

Este ebrio sol levanta esculturas de la tarde. Corteza gris, sedosa piel del eucalipto. This drunk sun raises sculptures of the afternoon. Gray bark, silky eucalyptus skin. Este ebrio sol, herido de luz al cuerpo, enciende. Farol de luna que el verano aceita. This drunk sun, wounded by light, illuminates the body. Lantern of the moon that the summer oils. Ladridos lejanos de perros que dialogan tras la majada del color, tras la lluvia. Distant barking of dogs that converse behind the sheepfold of color after the rain. Espiral del humo, caracol de pensamiento, lechada sombra húmeda al pie dulzón del sueño. Spiral of smoke, conch of thought, whitewashed damp shadow at the cloying foot of sleep. Perfume inmortal, traspaso entero. Árboles con nombre de dioses guaraníes. Patio estrellado de jazmín. Astros griegos. Ah, immortal scent. Absolute transfer. Trees named after Guaranara gods. A patio starry with jasmine. Greek stars. Distant barking of dogs that converse behind the sheepfold of color after the rain. Fresco humo, por dentro ligero, ardiente, dichoso, por siempre pasajero. Fresh smoke, light inside, always fleeting. ¿Qué importa que esta belleza muera? Si he de ver la hermosura duradera. Fresh smoke light inside. Por siempre pasajero. Fresco humo. Por dentro ligera. Camino entre la gente, esta calle vacía, entre las sombras de los árboles camino, Voy de la cabeza por Montevideo. Y quien te va a decir es Nueva York la que se sienta blanca en tus pestañas. ¿Cuál es la diferencia a fin de cuentas? Las cuentas nunca alcanzan a dar con el cristal de la noche en tu ventana. En esta calle la gente no se calla. Se asoma Nueva York en tu ventana a escuchar el cuero de la noche en la llamada. Montevideo de un lado a otro de las horas, Nueva York en simultáneo, ya comienza. Y aquí vamos. Montenieva Villordeo, que lo parió. Montenieva Villordeo. Y aquí vamos maquinando por gusano simultáneo. Superficie terrestre de los santos, vamos marchando. Oh, when the same old marchinin. Marchinin, estoy maquinando. La cinta musical de los planetas. La comparsa de los truenos. Trompetas de reyes magos. Estoy contigo voy, tambor del yacaré. Por el village de los bardos. Montenieva Villordeo. A las caderas les hago apuntes. A la cabeza voy apuntando. Al enjambre del sexo, cada palabra, cada abra, cada abra. Montenieva Villordeo, que chamulla la noche en la estacada, que alucina la victoria de Samotracia, que dice la redota de los bardos, qué pelota te va a dar la historia ahora, José Gervasio. Voy contigo a Nueva York, montevideano. Quien no tuviera entre sus manos la cadencia del amor, el libro con los versos de Dios, la alegría de tu sudor, la fiesta de los hados. Quien tuviera tu libertín y Nueva York entre los salmos. Con el abanico de los ritmos, las cintas del yuyero me transportan. Voy contigo en trance, mon amour. Somos todos bardos en este barrio. Que lo parió Montenieva Villordeo, ya comienza, está comenzando. La lunga lengua lunfa, que lo parió. Montenieva Villordeo, los santos vienen marchando por la vereda del sol. Montenieva Villorreo, o buen desengo marchinino, la lunga lengua lunfa, que te parió, que te parió, que te parió, que te parió. Montenieva Villordeo, a los bardos, que lo parió. El estornucrito. El estornudo desanudado. El estornino volando bajito. El estuario escrito en letras de plata. El estrangulado anguloso y azul. El extravagante musicalizado. El ex campeón de todas las redotas. El estrógeno de las muchachas en flor. El extraordinario nacimiento de la voz. El esotérico amor por las aceitunas rellenas. El ex convicto y sus dientes amarillos en la urna. El especial de jamón y queso barañón con papá el domingo de mañana. El estirado músculo de la hora final. El estupendo solo de la soprano herida de bala en el vientre. el estupro sadiano radicalmente republicano, el escañil de las republiquetas, el estupor de ese avión chocando una y otra vez contra la torre y su gemela, el extranjero que me habita, el extraño del pelo largo, el exilio de los sueños, el eximio homo sapiens pegando la vuelta, el existencialismo sin adjetivos, el estimulante a toda velocidad, el esencial dibujo de la sonrisa, el esporádico soplo divino, el escribano del barro, el estruendo mudo, el éxtasis de la montaña y su mago lunático, el espíritu del arte o del artista, el esfuerzo del esfínter, el esfínter de la forma, el examen de física para recibirse de héroe del siglo XVII, el exabrupto del eructo, el escriba de la criba rigurosa, el eunuco que perdió la... el estuco de la pena, el exvoto del semen, el espirala de N, el escaparate cibernético del ego, el ejemplo de Minaya, el espadazo del Quijote, el escrutinio de Minos, el escribiente de la voz, el escroto de los huevos de oro, el esplendor de la belleza desnuda como vino al mundo, el estudioso umbroso, el escucha radioaficionado viajando en el tiempo, el estuche de tu sexo, el exuberante hula hula de las olas, el exultante cimbronazo del orgasmo, el escrache popular, el escaldado escarmentado, el espaldarazo de la fe, el escultor del tiempo, el excelente hipócrita, mi hermano, el espléndido pene del negro con gatito atigrado en brazos de Mapplethorpe, 1989. El estricto maestro Zen, el escalador portuario que desestiva los buques de pesca en la nevera, el escandinavo que hizo libros con hojas de otoño de la mano de Máscaro, el escarabajo sanjuanero de élitros leonados y antena rojiza, el escenógrafo de la Matrix, el esclavista látigo en mano haciendo montañitas con sus escudillos, el esculco de la palabra, el extremismo a dos puntas, el escalofrío escalonado del escudriñador de la esfinge, el snow kick damning the ass, el escanograma de esta pasión versal, el escuincle perro sin pelos en la lengua, holy, holy, holy, estornucrito de John Bennett. Esto proseguirá. Trenes desatados contra la noche. Furiosos en la oscuridad. Tren. Obscuridad. Tren. Como si quisieran treparse por los hilos telegráficos. Tren. Trenes desatados. Tren. Contra la noche. Tren. Corridas locas. Tren. Por sobre terraplenes infinitos. Por sobre puentes fantásticos. Tren. Dentro de túneles fétidos. Trenes. Trenes contra la noche. Trenes que se han escapado. Trenes raptando los viajeros. A entregárselos a quién sabe qué gigantesco. Trenes furiosos contra el muro de la oscuridad. Tren. Obscuridad. largando dentelladas de vapor, miradas de fuego, trenes desatados contra la noche van y vienen olfateando, rastreando, van. Tucu, tucu, tucu, tucu, cat.